los saludamos con mucho gusto. Somos de la Escuela Primaria Constituyente Juliana Dámara Torres. Somos del grupo ¡Sexo D! Hoy, mis compañeros y yo les hablaremos de temas relacionados con la buena salud. ¡Comencemos! Información, Yolotzin.

me hace rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Me parte el alma, no volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. No te engañes, no me olvidarás. Y si te da la gana de volver a verme, estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Y si mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos, lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú eres es alguien mejor. No sé qué falle, pero no hay otro como yo. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el bien y que yo fui el primero en tu vida. Conocen el plato del buen comer, pero les hablaremos de la jarra del buen beber. Para eso tenemos a Luz. Hola Luz, ¿cómo estás? Bien, gracias Diego, ¿y tú? Igual. Bueno, a lo que venimos. La jarra sirve para saber cuánto consumir al día. Les daré una información que yo sé. Bueno, agua potable 6 y 8 vasos al día. Leche, 2 vasos al día. Café, 0 y 4 tazas al día. Artificiales, 0 y 2 vasos al día. Jugos, 0 y 1/2 de vaso al día. Refresco, 0 vasos al día. Como todo mundo lo debe saber, afecta a nuestro cuerpo. Bueno, esto ha sido toda mi información, Diego. Gracias por mi información, Luis. Me despido como siempre con mucho gusto. Esto fue el Escuadrón Informativo y yo, Diego Trejo Ramírez. Hasta la próxima. Hola, buenos días. Nosotros somos el mejor noticiero deportivo mexicano. Soy su servidora Mari Carmen y el día de hoy les vamos a hablar sobre el ejercicio. Contratamos a 5 especialistas del ejercicio y me encuentro con uno en el estudio. Hola, Ramón. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Mari Carmen. Hoy te voy a hablar sobre el ejercicio. Ok, ¿puedes continuar con tu reporte, por favor? El ejercicio mantiene diferentes movimientos equitativos y cualidades físicas como fuerza, velocidad y resistencia. ¿Y para qué nos sirven esas tres cualidades? Para tener el peso equilibrado y estar saludables. ¿Te sabes más del ejercicio? El ejercicio es importante para el estilo de vida emocional y físico. Muchas gracias por tu reporte, Brandon. Ahora me encuentro con Zoe en el estudio. Hola Zoe, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Mari, ya me encuentro muy bien, ¿y tú? Afortunadamente me encuentro bien. ¿De qué va a ser tu reporte del día de hoy? El ejercicio recomendado para niños y adultos. ¿Y cuál es el ejercicio recomendado para niños y adultos? Correr. ¿Y qué? ¿Por qué correr? Porque no es recomendado y te ayuda a fortalecer tus músculos si es considerado a algunas personas inusuales. ¿Qué sabes más del ejercicio? Te lo recomiendo. Que hacer ejercicio en casa podría ser muy exitoso. Te recomendamos hacer. Una recomendación sería hacer ejercicio a diario porque te ayuda a que tus huesos estén fuertes. Muchas gracias por tu reporte, Zoe. Ahora nos dejamos con una canción de Maluma y Carnaval. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores.

puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Se dice que me quiere, me dice que me adora. Que entre con los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito voy a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Se divide en partes como básquetbol, voleibol, fútbol, etc. Porque nos ayuda a desarrollar resistencia a los alumnos y a nosotros. Ah, muchas gracias por tu reporte, José. Ahora me encuentro con Lidia en el estudio. Hola, Lidia. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, María Carmen. Me encuentro muy bien, afortunadamente bien. ¿Y tú? Ah, afortunadamente bien. ¿De qué va a ser tu reporte del día de hoy? Del exceso del ejercicio. ¿Y qué? ¿El exceso de ejercicio es bueno o malo? Es malo, muy malo. ¿Y por qué es malo? Bueno, todo el exceso es malo, incluyendo el ejercicio. Si hacemos mucho ejercicio todo el día y todo el tiempo, va a empezar a dañar nuestra alimentación y al paso del tiempo nuestra salud. ¿Y nos puedes dar un ejemplo? Un ejemplo es que si comes muchísimas verduras todo el tiempo, no comes nada más que verduras, al final te va a hacer daño. Ah, muchas gracias, Lidia. De nada. Ahora la dejamos con una canción que todo el mundo reconoce, que es Iván Lindo. No mueres por un bobo, si te dejas sola yo te robo. Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos. No llores por un bobo, si te dejas sola yo te robo. Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos, solo, solo, solo. La, la, la, la, la, la, yeah. No llores, muñeca, y vamos pa' la discoteca, mami. La, la, la, la, la, la, yeah. Mami, no más lágrimas, el amor es en la calle, siempre hay demás. Es bobo, lo sé. Me imaginé mi mente pensando cuando la podré tener a usted. Él es un veo, veo, yo solo veo, veo cómo te pierdes en deseo. Deja que el sol te despierte en mi cama y que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras. Tú eres libre, así que vuela, mami. Deja que el sol hoy te despierte en mi cama y que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras. Tú eres libre, así que vuela, mami. La, la, la, la, la, la, la. No llores, muñeca. Y vamos pa' la discoteca, mami. La, la, la, la, la, la, la. Mami, no más lágrimas. De amores en la calle siempre hay de más. Bailando, así te quiero ver. Mi vida, olvídate de él. Mami, no más lágrimas. De amores en la calle siempre hay de más. Bailando, así te quiero ver. Mi vida, olvídate de él. Mami, no más lágrimas. De amores en la calle siempre hay de más. Mares por amor. Si te dejas sola yo te robo. Te llevo a un lugar escondido. ¿Dónde podremos estar solos? No llores por un bobo. Si te dejas sola yo te robo. Te llevo a un lugar escondido. ¿Dónde podremos estar solos? Solo, solo, solo. La, la, la. J Balvin, man. What up, my Jesus? Sky, rompiendo. Papa Mosty, Bull Lene, Infinite Music. Se paralizan las articulaciones por falta de descanso en tu cuerpo. También, cuando no realizas la actividad de dormir, te salen ojeras. Cuando tenemos sueño, algunos órganos se deterioran. Muchas gracias, vamos contigo, Dalika. También traemos información de por qué es importante descansar. ¿Qué nos traes, Ana? Gracias, Dalika. Bueno, yo les traigo de por qué es importante descansar. Dormir, o más bien descansar, es importante para la salud, especialmente con los niños, ya que siguen el desarrollo y crecimiento. Si no se desarrollan bien. Ellos tienen cansancio y no pueden hacer sus labores del día y sienten cuando tienen sus velas. Es del lugar. Vamos contigo al estudio. Nos dejamos con una canción, Los Niños Electrónicos. Bueno, vamos traemos a alguien que nos traerá información de cuándo deben dormir los niños y Bueno, Darinka, los niños deben dormir entre 9 y 10 horas y los adultos de 6 a 8 horas. Mientras duermes en tu cuerpo se regeneran músculos, tejidos, células viejas o muertas. ¿Sabes qué sucede cuando duermes? se fortalece tu sistema inmunitario, o sea, las personas que duermen bien se enferman menos. Esto se debe al sueño delta, que regenera tu cerebro. Vamos contigo, Dorica. Gracias, Sofía. Yo también les traigo información. ¿Cuál es la diferencia entre quedar en coma y estar dormido? Después de hacer actividades cotidianas, necesitamos un descanso para recargar energías. Hay mucha diferencia entre estar en coma y quedar dormido. Cuando estamos en coma es que tenemos un problema con nuestro cuerpo, y quedar dormido es que estamos agotados de lo que hicimos en el interior. Esta ha sido mi información. Vamos contigo, Milena. El estrés, el trabajo, los exámenes, los días de la alimentación, los motivos de vida poco saludable e incluso en la tecnología son muchos los que motivos por los que cada vez dormimos menos horas y encima peor. Todos sabemos que no necesitan dormir entre las 8 horas diarias. Una opinión que muchos expertos dormimos mal y poco afecta a nuestra salud física y también a nuestro cerebro. Bueno, esto ha sido nuestro reporte de todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Raíta. Esta ha sido la hora del descanso. Salud y bienestar. El día de hoy les vamos a hablar sobre buena alimentación. Mi nombre es Mariana López. Empezaremos con la anorexia. La anorexia consiste en no comer porque el individuo siente estar gordo a pesar de que esté flaco. Puede llegar a ser esto, tirar la comida o simplemente no comer. La bulimia consiste en que después de comer vomitan la comida para sacarla y no subir de peso. Puede llegar a desmayarse o no ingieren ningún alimento. Las mujeres y los hombres lo padecen, pero es más común en las mujeres. Ahora pasamos con mi compañera Sharon, que nos hablará de la comida chatarra. Gracias, Mariana. La comida chatarra es derivada de aquellos alimentos que no hacen bien al cuerpo, por ejemplo, papas, dulces, refrescos, chetos, chocolate, grasas, entre otros. Todas estas y más son caracterizadas como comida chatarra. La comida chatarra no es del todo mala. Lo recomendable es no consumirla diariamente, quizá una vez por semana, porque la comida chatarra no tiene ningún nutriente. Pasamos contigo, Mariana. Ahora nos dejamos con la canción de Shakey de Daddy Yankee. ¡Estamos en vivo! Sube, sube, sube el mic, mic. Sube, sube. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos pa' la gozadera full, baby? Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Tú la ves. ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' toda la se pone rabiosa, es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, dale duro. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, dale duro. Te pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese bumper te choca, choca. Tú no

Prince Rebol, yeah. Alcana el pa. Dímelo Rebol, Young P, Little Genius. High music, high flow, oh, oh. Edu, Almuaca, Gabby Music. Update Music. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Nuestro primer tema va a ser sobre las vacunas, el cual no lo va a decir mi compañera Luna. Hola Luna, ¿cómo está el día de hoy? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Hoy les voy a hablar de las vacunas. Es necesario tener todas las vacunas para no enfermarnos. La vacuna contiene la enfermedad debilitada para que los anticuerpos cuando tengas la enfermedad sepan qué hacer con ella. Si tienes una enfermedad y tienes la vacuna contra ella, el daño es mínimo. A veces, el sistema inmune no alcanza a combatir los virus o bacterias. Eso es todo, muy fuerte, regreso contigo. Qué interesante, Alula. Bueno, vamos a pasar con mi compañero Gael. Hola, buenos días, Gael. Buenos días. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? La importancia de vivir en México. Muchas personas que gozan de una buena salud creen que no es necesario asistir al médico de forma regular. Cabe destacar que aunque no te sea enfermo de una suma importancia asistir un chequeo de cada 6 meses es de posible. Regresamos contigo. Gracias, Gael. Bueno, ahora vamos a pasar con mi compañero Marco, que nos dirá en dónde podemos encontrar un médico. Buenos días, Marco. Buenos días, ya. Bueno, en cada colonia podemos encontrar un doctor. Si no encontramos uno, podemos buscar en Google y nos aparece cuál es el médico o doctor que está más cercano. Si no les aparece ninguno, pueden marcar un número que les aparece. Regresamos contigo, Fernanda. Bueno, antes de seguir con nuestros siguientes temas, vamos a reproducir una canción de Ozuna que es Me Ama y Me Odia. Como un rayo de luz, como un aire encantador, liberaste con tu hechizo a mi recluso corazón. Tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención. No pensé que fuese un engaño ni una mentira tu amor. Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós. Sé muy bien qué harás en sus brazos, dime qué hago yo. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo. Solo cuando puedes, te abrazo al esconder. ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvide, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Oh. si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué. Bueno, a continuación vamos a pasar con mi compañero Mario, que nos va a hablar sobre por qué es importante los automedicarnos. Buenos días, Mario. Buenos días, Geraldino. Mi tema es la automedicación. Y es malo automedicarse, porque el sistema inmunológico, si tienes una enfermedad, el sistema inmunológico está tratando de luchar para que no te enfermes. Si te pones la dosis incorrecta, te puedes enfermar más, aparte si los síntomas te pueden dar más fuertes. Nuestro objetivo al estudio. Gracias, Mario. Bueno, por último vamos a pasar con mi compañero Emilio, que nos va a decir qué tipo de enfermedades hay. Buenos días, Emilio. Buenos días, Emilio. Mi tema de enfermedades más comunes, las enfermedades más comunes son rubiola, sarampión, gripe, dolor de riñón, diarrea y otros dolores de colon, etc. Como sabemos, si tenemos buena higiene, hay más dificultad de que nos enfermemos. También comer bien para tener mejor salud. Gracias, Emilio, te sigo muy de cerca. Bueno, muchas gracias y vamos a reproducir la última canción para despedirnos. Mi amor de Mario. Tengo ganas de ti. Y que me enrede de tus besos, no te puedo mentir. Que no quiero vivir sin ti. Hasta que la luna no brille y hasta que este sol ya no queme el mar. Cuando hay amor nada muere. Juro que ahí siempre voy a estar. Sin tu amor no puedo estar. En tus brazos yo me quiero quedar. Y esos besos que tú das, ahí no lo puedo negar. Sin tu amor yo no quiero estar. Sin tu amor yo no quiero estar. Sin tu amor yo quiero estar. Girl, it ain't the usual. Your smile, your love got me contemplating how we could be if you and me for forever. Hasta que la luna no brille y hasta que este sol ya no queme el mar. Girl, I promise that I'll always love you forever with all of my heart. Sin tu amor no puedo estar. En tus brazos yo me quiero quedar. Esos besos que tú das, ahí no lo puedo negar. Sin tu amor yo no quiero estar. Sin tu amor yo no quiero estar. I can feel it touching, baby. Si tú tienes a alguien que te ama, dile así, tú eres mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. And if you've ever loved somebody, yeah, dile así. Tú eres mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Sin tu amor no puedo estar. I can't be you, baby. En tus brazos yo me quiero quedar. Y esos besos que tú das, ahí no lo puedo negar. Sin tu amor, sin tu amor no puedo estar. En tus brazos yo me quiero quedar. vet. Elijah King, baby. Esto ha sido todo por nuestra parte. Nosotros somos el grupo de la escuela primaria Juliana Dámela Torre. Muchas gracias por su atención. ¡Adiós!